Vamos con el capítulo de la actualidad local, podríamos decir que provincial, de hecho, porque vamos a quedarnos durante los próximos minutos con el representante, máximo representante, presidente de la Cámara de Comercio de Jerez, Juan Núñez, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, para informar sobre una visita que puede ser de interés para los empresarios que nos estén escuchando en estos instantes a la Feria Pitti y Magín Uomo de Florencia. En el próximo mes, en concreto de junio, va a tener lugar esta feria. Y bueno, pues a través de fondos europeos se invita a la participación, se fomenta, como decimos, la participación a nivel provincial de empresas. Y en ese sentido, pues se hace la llamada de atención, por supuesto, al sector marroquinero, entre otros. Pero nos lo va a explicar mejor, como decimos, el propio presidente de la Cámara de Comercio de Jerez, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Juan Núñez, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿Qué pues tal? con Juan Núñez, que hablábamos hace unos meses por la participación, además del sector de la piel, en la Feria Premier Class, en aquella oportunidad, ¿verdad?, en París. Exacto. Deciros que la Cámara de Comercio pues pone en marcha un paquete de misiones comerciales todos los años, de la mano de la Cámara de España, y en esta ocasión, igual que hicimos el año pasado, como organizamos en la Premier Class, que fueron varias empresas del sector de marroquinería, de Ubrique, ahora tenemos la oportunidad de llevar a cabo una misión, una participación en la feria del Salón Internacional de Moda de Ropa para Hombres, de moda, accesorios para hombres, en la que van a participar, como decía, los mejores diseñadores nacionales e internacionales. Por tanto, es una feria, una ocasión para las empresas del sector de la piel de Ubrique, que no deben de perder, ¿no? Porque es un salón muy interesante y un escaparate mundial de moda. Así que invito a todas las empresas que estén ahí que participen. Hoy se acaba de publicar en el BOP por parte de la Cámara la convocatoria y por tanto animo a que se apunte porque son plazas limitadas. ¿Hasta cuándo pueden inscribirse y a quién iría dirigido? ¿A qué empresa? ¿A qué tipo de empresa? Pues en definitiva, a las empresas que trabajen en el sector de la piel, sector de moda, de accesorios relacionados con el bien del hombre, ¿no? Es fundamental, ¿eh? Pero yo creo que en esta población en Ubrique, pues tenemos muchísimas empresas que trabajan todo este tipo de artículos, ¿no? Bolsos, carteras, cinturones, moda, zapatos, en fin, en general, cualquier accesorio o que pueda utilizar y vestir el hombre, ¿no? Creo que son en total 7 las solicitudes que van a poder tener cabida en esa visita. Lo hemos ampliado a ocho participantes, Hasta ocho 8. empresas. Las empresas que participen saben que tienen una ayuda del 70% del importe total de la bolsa de viaje. Tanto es una ayuda muy considerable y por muy poco dinero, pues pueden participar en un escaparate internacional muy, muy importante del sector de la moda. Por tanto, de verdad, animo a que todas las empresas llamen a la Cámara de Comercio, en Jerez, o se metan a través de su web, o llamen directamente y se inscriban lo antes posible porque va por orden de entrada. Son ocho plazas las que hay ahora mismo y va por orden de entrada. No tiene otro criterio que el primero que llegue pues y que cumpla efectivamente los requisitos de estar al corriente, tanto en Hacienda como en Seguridad Social, para poder acceder a las ayudas previstas por la Cámara de Comercio. Así que bueno, pues llega en el mejor día posible, digo hoy, esta información, puesto que se acaba de abrir esa convocatoria que permanecerá Efectivamente. abierta hasta el 21 de mayo, pero como nos decía, va a ser por orden de llegada. Exacto. La feria es del 11 al 14 de junio del 2019, prácticamente en un mes y medio en la feria. Por tanto, de verdad, animo a que participéis, porque ya digo, un escaparate internacional, a Pitti, Imagine y Uomo, el Salón Internacional mismo de Moda, de los más prestigiosos del mundo. Por tanto, yo creo que es muy interesante para las empresas poder desarrollar y ampliar y ser más competitivos, el salir al exterior y poder contactar con proveedores y posibles clientes. Pues ya le digo que ahí apuesta, ahí es un punto de encuentro por excelencia de todos los compradores de todo el mundo, que fundamentalmente apuestan por la calidad de Italia, ¿no? De marcas internacionales conocidas y sobre todo marcas y productos emergentes, ¿no? Además puede ser una nueva puerta, no sé si en otras ediciones, ¿no?, ha habido participación, de empresas ubriqueñas, seguramente sí, ¿no? Pero está claro que el sector, sobre todo, se centra en Lineapel y en Mipel, ¿no? En esas ferias en Milán, y por tanto es una nueva opción, ¿no? Una nueva opción que yo creo que amplía el abanico de posibilidades que pueden. Yo creo que el sector ahora mismo de Ubrique está en un buen momento. Yo creo que es una oportunidad para ampliar y un lanzamiento al exterior, ¿no? Yo creo que es el futuro de las empresas, de las pymes y micropymes. Hay que decir que se trata de una iniciativa dentro de, como nos comentaba, el plan de internacional de promoción, ¿no? Efectivamente. Nosotros tenemos aproximadamente 10 o 12 ediciones comerciales, ediciones y ferias, y algunas jornadas que van enmarcadas en el plan de internacionalización de la PYME que tenemos las Cámaras de Comercio, de la mano de la Cámara de Comercio de España, y que anualmente publicitamos, ¿no? Así que animo a no solo a este sector, que en este momento es la Feria de la Piel, sino a otros sectores del turismo, industrial, de la construcción, que se pueden ver interesados en la mayoría de convocatorias que hacemos de ferias y de emisiones comerciales directas y algunas inversas que también organizamos de todos los sectores, del alimentario, como decía, de la construcción, del metal, aeronáutico, en definitiva, del turismo, en definitiva, emisiones para todos los sectores empresariales que quieran ampliar su base de comercialización, y es una oportunidad importantísima el salir al exterior, ¿no? Que es fundamental para poder desarrollarse y ser más competitivo. Ya lo comentamos, además, como decíamos al principio, ¿no? El año pasado, con esa visita también que se organizó a la Premier Class a París, hay un calendario bastante amplio con distintas iniciativas para multitud de sectores. Lo mismo ocurre, ¿no?, con la Cámara de Comercio de Cádiz. Hay que decir que en ese sentido, exacto, las cámaras de comercio están impulsando nuevamente, es verdad que a través de fondos europeos, pero bueno, volcándose en este tipo de iniciativas, ¿no? Efectivamente, estamos ahora mismo en la provincia de Cádiz, tenemos tres cámaras y las tres estamos coordinadas y vamos de la mano. Estamos trabajando conjuntamente en una de las patas fundamentales de la que trabajamos, que es el sector del tema de comercio exterior, ¿no? Vemos que es fundamental que las empresas se expandan a nivel internacional para poder ampliarse, crecer y poder desarrollarse con mayor posibilidades, ¿no? El mercado nacional tiene sus limitaciones, pero el mundo es muy grande. Por tanto, hay que abrirse y empezar a trabajar. Y hoy con las líneas que hay, las posibilidades, los medios que tenemos a nuestro alcance, las cámaras son un instrumento muy válido para acompañar a las empresas, ayudarlas, llevamos a cabo los contactos comerciales, los llevamos a la mano con las instituciones, cuando llegamos al destino, pues los ponemos a la mano de las embajadas, las agencias de comercio exterior, y por tanto le abren muchísimas puertas que si van solos difícilmente pueden tener estos medios, ¿no?, para poder facilitar su trabajo, su desarrollo. Por ello, lo cierto es que el apoyo es doble, ¿no?, o múltiple, en el sentido de que no solo se apoya de forma financiera con, bueno, pues ese porcentaje de ayuda, que es muy importante, sino, como nos comentaba, ¿no?, con el asesoramiento y, en definitiva, bueno, pues contactando con entidades, profesionales, haciéndolo todo mucho más fácil. Sí, muchísimo más fácil. Van acompañados directamente por un equipo técnico que los acompaña, los guía y van de la mano, ¿no?, que es muy importante para salir al exterior, no ir solo, sino que van acompañados y asesorados en todo momento con las instituciones públicas en cada sitio, de manera que es una oportunidad de verdad que no deben de desaprovechar. En el caso concreto, además del sector de la piel, hay que decir que siempre ha habido, ¿no?, una gran colaboración con las cámaras de comercio, pero que desde el año pasado para acá incluso, bueno, pues está resurgiendo, ¿no?, el apoyo a ese tipo de iniciativas, visitas a ferias y demás, que en su momento además también fue muy, muy importante, ¿no? Sí, la verdad que ya hay una larga tradición, pero efectivamente de unos años acá se está potenciando muchísimo toda esta serie de colaboraciones con las empresas, ayudas, y aquí también tengo que resaltar que vamos de la mano el apoyo también de la Diputación de Cádiz, que tenemos un convenio de colaboración que nos apoya y cofinancia esta parte de estas misiones, y por tanto es mucho más factible y vamos a rotar por una institución provincial muy importante, ¿no?, que también es importante destacarlo y reseñarlo. Pues ya lo saben, hoy se ha abierto el plazo para la visita a esta feria Pitti y Magin Uomo de Florencia, que se va a desarrollar desde el 11 al 14 de junio hasta el 21 de mayo. Está abierto el plazo, pero como nos comentaba Juan Núñez, es por orden de llegada en el caso de las solicitudes y, por tanto, deben acelerar y, bueno, pues realizar esa inscripción lo antes posible para entrar dentro de esas 8 plazas que se han convocado y que van a contar con esa ayuda por parte de la Cámara de Comercio. Pues Juan, si te parece, finalizamos, ¿no?, con el llamamiento para que bueno, pues se interesen, contacten lo antes posible. ¿Qué es lo que tienen que hacer esas empresas que nos estén escuchando? Pues, simplemente llamar a la Cámara o a través de la web y presentar la solicitud con la documentación que se le requiere. Así que cualquier duda, que llame al 956-030201 de la Cámara de Jerez y pregunte por el técnico de comercio exterior, que le atenderá sin ningún problema y le resolverá cualquier duda. También, ya decía, a través de la web pueden también inscribirse en una plataforma, pero cualquier duda, cualquier problema, que llamen directamente y se le atenderá sobre la marcha. ¿Vale? Pues ahí queda toda la información desde la Cámara de Comercio de Jerez. Juan Núñez, como siempre, muchísimas gracias por habernos informado y estaremos atentos, por supuesto, a todas las novedades. Bueno, pues en materia, ¿no?, de ayudas, de fomento, en definitiva, ¿no?, de la actividad económica desde nuestra localidad, que podamos destacar junto a la Cámara de Comercio de Jerez. Lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por vuestra difusión y a vuestra disposición. Un saludo.